sleep. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave, heart, free, lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate. Break down the garden gate. There's not much time left today. Hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Yo soy Sol Cereceta y este es el episodio 51 de Poco Común. En este episodio, pues, temática sobre videojuegos. En este caso, pues, las series de televisión que pasaron en México sobre videojuegos. Hubo una buena temporada. Diría que desde los 90 hasta principios de los 2000, donde hubo sucesivamente series de televisión con contenido de videojuegos. Y no voy a hablar más que nada de las series basadas en algún videojuego, o sea, aquellas series que series animadas, series de aventura, donde pues se basan en personajes de videojuego, sino en este caso más que nada me voy a centrar en esas series que pues se dedicaban a dar noticias, información, reseñas, tips sobre videojuegos. O sea, hablaban netamente de lo que eran los videojuegos. Y pues empezando con este tema, pues empezaré yo creo cronológicamente por lo primero que hubo en programas de videojuegos. Pues más que nada mucho de lo que vimos de programas de videojuegos que empezó a llegar fue de Estados Unidos, a partir de las series series de aventura, precisamente de videojuegos, que después evolucionaron pues ya en lo que eran programas de reseñas, de tips de videojuegos, a veces derivados de alguna famosa o popular revista sobre videojuegos de Estados Unidos. De hecho, en los 80s prácticamente no había ni contenido ni en editorial ni en televisión de videojuegos. De hecho, por eso tiene tanta importancia la revista Club Nintendo, porque fue la primera revista pues netamente mexicana que se dedicó a los videojuegos. Antes de eso, lo poco que se conocía o se hablaba sobre videojuegos venía de revistas importadas, sobre todo de Estados Unidos. Y pues ya un poco principios de los 90s, después del éxito de programas basados en juegos de Nintendo, dígase Super Show de Super Mario, Legend of Zelda, Capitán N y todo eso, pues ya otros empezaron a entrar al quite, pues a hacer sus propios programas de videojuegos, y muchas veces no solo sobre Nintendo, aunque los primeros programas pues sí se basaban más que en Nintendo, porque pues eran las consolas, la compañía que tenía las consolas más populares en el mercado, y pues obviamente había más interés de jalar más público, y pues si hablaban más de las consolas de Nintendo era más posible que tuvieran mucha audiencia. Y pues de hecho, de los primeros programas sobre videojuegos que yo conocí en televisión abierta, fue de hecho en una temporada de vacaciones, creo que fue cuando todavía era en la secundaria, cuando iba en la secundaria, como dije, a principios de los 80s. Ya ven que, bueno, les cuento más bien que en periodos vacacionales, sobre todo los de vacaciones de verano, las televisoras tenían programación especial para los niños. Había caricaturas y películas infantiles desde la mañana y hasta la tarde, que era la programación regular infantil, pero ya desde la mañana había, de hecho en el 5, el programa especial para vacaciones se llamaba Super Vacaciones, y pues normalmente transmitían desde algún parque de diversiones o de algún centro en específico, y hacían concursos y sketches cómicos entre caricaturas que ponían. Y en uno de esos periodos vacacionales empezaron a poner por ahí de la 1 de la tarde, 12 de la tarde, un programa llamado Video Poder o Video Power, que era un programa, primero que te preguntabas de dónde salieron todos esos personajes, de dónde salió todo ese contenido, Pues es un programa que tenía dos segmentos. Uno donde un tipo así bien cool, bien super rap, te presentaba ahí reseñas y tips sobre videojuegos. Muy random, ¿eh? Porque de repente te hablaba de juegos muy famosos y de repente te hablaba de juegos que en tu vida habías escuchado. Y el segundo segmento pues era una serie animada con personajes así también bastante desconocidos, que según juegos sacados de videojuegos, un equipo según de héroes que era un basquetbolista, un tomate con patas y cara y brazos, y un vehículo, una camioneta Bigfoot, y un policía, y también una especie de bárbaro. Y esos eran el equipo, y eran personajes que sí salían de videojuegos, pero de videojuegos que realmente no eran muy populares o incluso muy conocidos. El Bigfoot, pues de un videojuego, todos eran de juegos de NES, del videojuego Bigfoot. El basquetbolista era de Arch Rivals. ¿Quién más? El tomate, no me acuerdo de qué juego era, ni tampoco me acuerdo del policía era de Narc, el protagonista de Narc, o sea, nada que ver. Y el bárbaro o guerrero era de Wizardry, según recuerdo. Pero, o sea, nada más chequen los títulos de los que habían salido estos personajes, y pues así como que tú te quedas, ah, órale, ¿y esos quiénes son? Y pues más que nada era divertido un poco ver esas aventuras son tanto absurdas, y que enfrentaban a un villano muy genérico que siempre traía su puro un tipo Kingpin, así gordote, maloso, que siempre traía puro, y de hecho sus granadas también eran de puro. O sea, una tontería. Pero bueno, vamos a lo que era el segmento de Junior Kate, que así se llamaba el chavo cool que conducía el programa, y que pues te reseñaba muchos juegos, a veces sí muy famosos, a veces unos que de plana nunca habrías conocido si no fuera por él, y a veces te mostraba te daba tips de cómo pasar algún nivel o algún password. A veces eran útiles, a veces pues de juegos que en tu vida habías escuchado. Y según siempre lo trataban de presentar como un personaje cool. De hecho, toda su escenografía estaba rodeado de una consola de NES, de un Game Boy y demás cosas ahí. Y ahí siempre andaba llegaba en su patineta y luego hasta tenía una canasta de basquetbol y así. O sea, como que tratabas mucho de que eras el estilo cool. Y pues la verdad es que disfruté mucho ver durante esa temporada ese programa Video Brother, y que después, como muchos programas de videojuegos, sí llegó a distribuirse en VHS, en videoclubs. Entonces podías ver algunos de los episodios sueltos en algunos videoclubs donde se rentaban los episodios. Y pues como dije, este programa más que nada creo que duró nada más durante el periodo vacacional, y ya no volví a verlo más allá de entonces. ¿Y por qué me acuerdo que era periodo vacacional? Porque pues era de esos días donde sentías que tenías mucho tiempo para hacer muchas cosas, y sí te la pasabas viendo televisión desde temprano, y y pues echándote uno que otra partida de videojuegos, y luego salías a pasear o cosas así. O sea, me acuerdo mucho que desde temprano estaba uno desocupado y pues podías hacer lo que querías, podías jugar y todo eso. Después de esto, pues empezaron las televisoras a querer crear su contenido original basado en videojuegos. Después de esto, pues salió un programa de concursos llamado Intercontrol, de producido por Televisa, transmitido en el canal 5 en la noche, por ahí de las 6 de la tarde, 7 y media, no me acuerdo bien exactamente qué hora, pero me acuerdo que ya prácticamente era de noche cuando lo transmitían. Y y pues todavía en la época del NES, estaba curioso porque en vez de ser un programa sobre noticias, sobre tips, sobre cosas así, en este caso pues sacaron un programa de concursos basado en videojuegos. Recuerdo que había un segmento donde, según recorrían por un laberinto tematizado a la Super Mario Bros, donde subía, los niños que concursaban trepaban ahí entre bloques, bajaban entre tuberías, luego según golpeaban o buscaban en los cubos de interrogación algún premio y cosas así. O sea, como que muy forzada metían esa temática de Super Mario Bros. En el concurso. Y también había otro concurso donde pues estaba basado en Tetris, y donde pues muy burdamente pues te mandaban las piezas de Tetris según en un tablero, así como si tuvieras en la vida real un tablero de Tetris donde te echaban las piezas desde arriba. En este caso creo que eran de foamy o de cartón o algo así, y los niños, conforme se las echaban desde arriba, las iban acomodando, y según pues estaban jugando Tetris, o sea, formando líneas y todo eso, y pues ganaba obviamente conforme iban formando líneas. Que bueno, o sea, así en formato real, como que Tetris no es tan divertido, la verdad. Y pues ya al final, ya para el segmento final de este programa de concursos, pues ya competían ya en sí, ya con videojuegos. Les ponían algún videojuego y pues era una competencia de puntuación o de llegar a cierto nivel, primero. O sea, les ponían retos dentro de los propios videojuegos, y pues era otra forma de competir y de pues ganar de los niños que competían. La verdad es que nunca supe cómo es que cogieron a los niños para competir en ese programa, pero de por sí ese programa duró muy poco, creo que duró como 3 meses o algo así, y ya pum, lo cancelaron, pues porque realmente el concepto no estuvo bien logrado, como que se veía demasiado forzado el contenido sobre videojuegos. Eso, y pues que supongo que los representantes de Nintendo en ese entonces como que no les terminó de convencer, y pues ya no siguieron respaldando este programa. Después de esto, llegó un programa que fue muy famoso y muy popular en televisión mexicana, y para el que la mayoría de la gente ha tenido nostalgia. Salió pues ya para la segunda mitad de los 90s, y ya con el crecimiento, después de haber pasado su etapa de nacimiento de TV Azteca, pues ya asentada la televisora y sus canales, ya mejor desarrollados, pues este, jalaron a los creativos, a los, pues a los editores de la revista Club Nintendo, obviamente a Gus Rodríguez, y pues este, crearon un programa, pues nacido o surgido del contenido que había en Club Nintendo, llamado pues este Nintendo Manía. Este programa pues ya era en forma ya un programa de noticias, de reseñas, de tips, o sea, era más este metido ya para, pues para los videojuegos como tal, como pues los que sí estábamos más metidos en los videojuegos, pues ya porque pues hablaba de las novedades en videojuegos, daba noticias, daba reseñas de los videojuegos, y este, y te mataba, te, incluso te daban guías para pasar este los juegos. Mucha gente este adoró este programa, tiene recuerdos muy gratos de este programa. Yo en mi caso, a lo mejor no tengo tanta pasión por este programa, no tengo tanta nostalgia por este programa, en parte porque cuando pasaban este programa, pues yo ya era más grande, yo ya pues iba en bachillerato, entonces como que no era el mismo grado de fascinación que podría tener, por ejemplo, los niños, que eran muchos de los que veían ese programa. Y aparte, pues era un programa de Nintendo, y obviamente hablaban de la consola de Nintendo en ese entonces, que era el Nintendo 64, y que pues yo en esa época, a pesar de que pues era la consola más vendida y más popular, entre, sobre todo entre los niños, porque era típico que a los niños de esa generación, de esa época, les compraron un Nintendo 64, pues yo fui ya más, pues ya más adolescente, yo ya elegí mi consola y pues yo fui de PlayStation. Entonces por ese lado como que no me interesaba tanto de qué juegos hablaban o de mucho del contenido, o sea, igual y sí me interesaba verlo, porque pues siempre era interesante ver qué juegos había en la consola de Nintendo, pero no tenía el mismo grado de interés o de fascinación por el programa, porque pues a final de cuentas yo naraba con ver este otros videojuegos más allá de Nintendo, y pues este programa no te proporciona esa información, pero sin embargo se nota la calidad y la dedicación y el gusto con lo que hacían los integrantes de este programa, este, pues cada episodio, cómo investigaban las noticias, cómo pues sacaban mucha de la información, pues bien, este, lograda, bien desarrollada, que a partir de la revista Club Nintendo, más aparte, pues este, te mostraban suficiente contenido multimedia, pues para complementar mucho de la información que recibías este de cada juego. Más aparte, pues también tenían como que sus mini secciones a lo largo del programa que eran como sus símiles de las secciones que había en la revista Club Nintendo. Entonces pues sí te daban un paquete completo de pues de todo lo que querías ver sobre videojuegos en ese programa, y pues era algo más accesible hacer un programa de televisión y no pues en revista, que pues muchas veces no todos podían comprar la revista, y en este caso pues cualquiera podía sintonizar ese canal y ver ese programa. Y pues este programa, según recuerdo, duró creo hasta ya casi hasta finales de los noventas, cuando ya pues cerraron, terminaron con el programa a final de cuentas, y ya creo que los últimos episodios de ese programa pues ya grababan, hablaban obviamente de Killer Instinct 2 y no me acuerdo de qué otros juegos. Creo que sí llegaron a hablar de Banjo-Kazooie, y de ese sí. Creo que ya lo que no tuvieron, ya no le dieron cobertura, era el juego de de Conker u otros juegos de Rare que pues más adelante surgieron en Nintendo 64. Pues en general, un programa que pues realmente fue un digno representante de los programas de videojuegos en México, y más cuando pues era raro ver este tipo de programas en México. A partir de esto, según recuerdo, hubo como intentos en diferentes canales de cable de hacer programas de videojuegos. Por ejemplo, en MTV creo que hubo varias temporadas en que sacaron su programa de videojuegos. No, ¿cómo se llamaba? Se me va el nombre. Pero tenían en MTV, cuando todavía en ese canal pasaban videos musicales, tenían su programa de videojuegos y pues era bastante completo. Si acaso a veces era como un plug para anunciar videojuegos que las compañías querían vender, sobre todo que ese programa creo que está más metido con Xbox, con sí, porque ese programa ya salió en esa época, en la época del Dreamcast, del Xbox, del PlayStation 2, del GameCube, y pues más que nada se hablaban de esos juegos, y obviamente se hablaban, fíjate, ahí ya se también ya se hablaba sobre juegos para PC. Y por último, otro programa que quiero mencionar y que ganó cierta popularidad aquí en México, que transmitieron, creo que era en el canal 11, sí, creo que sí fue, el de Cybernet, un programa, creo que era programa, bueno, era europeo, eso sí estoy seguro, creo que era británico, no me acuerdo. Pero tenía muy buen doblaje, un muy buen trabajo de doblaje, de adaptación. Y era un programa que pues daba noticias de videojuegos de forma muy llamativa, con mucho contenido. Y aparte pues te dan uno que otro tip, pero más que nada eran noticias, eran reseñas de diferentes juegos de ese entonces, pues de las consolas, sobre todo de Xbox y de PlayStation 2. Fue de esa época ese programa. De hecho, la voz que hizo, que la hacía de conductora en ese programa, se la jalaron luego los del Gamers, la tienda esta de videojuegos en México, y su canal de YouTube. Tienen a esa voz pues haciendo reseñas, presentando juegos, o sea, haciendo mucho de su contenido, contribuyendo con el contenido de ese canal. Pero Cybernet era un programa bastante bueno, con contenido bastante completo y bastante llamativo, pero que debido a que fue un programa que del cual se trajeron muy pocos episodios y se adaptaron tardíamente, muchas veces las noticias pues eran bastante atrasadas, se solían poner noticias de juegos pues que salieron ya meses atrás, incluso cuando todavía repetían el programa, pues obviamente ponía noticias ya bien atrasadas, de incluso de un año atrás. Entonces era lo malo de, pues, de que trajeran un programa extranjero que tomaba tiempo adaptarlo, y pues el contenido tendía pues a caducar, a no ser novedoso. Y pues de aquí pues ya prácticamente ya todo pasó a internet, ya la internet empezó a evolucionar más y pues ya pudimos ver más contenido multimedia por internet, y ya con YouTube pues ya podíamos pues ver programas o videos sobre videojuegos ya de forma gratuita y más completa. Si acaso ya nada más cerrar este episodio, pues mencionar que actualmente hay varios canales de televisión, de tanto de paga como libre, que sí tienen sus programas de videojuegos. Nada más, como a final de cuentas siguen siendo programas un poco de nicho, no tan populares para el público en general, porque pues el público en general, la verdad, de comparación a la cantidad de videojugadores, somos menos que pues lo que es la gente común. Entonces este tipo de programas no tienen la popularidad que tendrían otros programas, como una telenovela o un programa de fútbol o cosas así. Y pues normalmente muchas veces estos programas o los mandan a fin de semana o los mandan a horarios bastante inconvenientes, por ejemplo a medianoche. De hecho, creo que los viernes, sí, los viernes, los de la noche, los de imagen, tienen este programita, el de, ¿qué? ¿Cómo es? Gamer Tag o Game Tag, algo así. Que pues, se me hace más un programa tipo podcast de videojuegos, porque mucho de lo que pasa en el programa es que estos conductores, integrantes del programa, se la pasan más hablándote, o sea, hablan de videojuegos y de anime, y de cómics, pero más que nada en cámara, se la pasan más viendo a estos tipos cómo hablan entre ellos, cómo discuten los temas entre ellos. Y pues no te muestran mucho material, no te muestran trailers o gameplays o algo mientras estás hablando de los videojuegos, sobre todo. Entonces así como que te quedas, pues no sé, como si no te agradan los conductores de programa, la verdad termina siendo un programa tedioso. Además de que este programa, lo curioso es que aprovecha como su horario nocturno, pues para meter así como que muy, muy sin querer queriendo su fan service, porque las dos chicas que están en el programa pues son cosplayers, pero meten dinámicas donde estas dos chicas se cambian de ropa ahí frente a cámara, se van poniendo un cosplay, obviamente encima de una, de un mayón o de alguna prenda ceñida al cuerpo. Y pues sí veo como que lo quieren manejar como fanservice, aunque abiertamente no lo admitan. Y pues eso es lo que he visto últimamente en televisión sobre videojuegos. Pero pues realmente ya con lo que uno tiene en YouTube, como una abundancia de canales que hay, como que nada más es una imitación de lo que ya hay en YouTube. Incluso hay mucho de del contenido que presentan, por ejemplo los conteos sobre anime y sobre videojuegos, que pues son como sus conteos que se fusilan de diferentes canales de YouTube. O sea, nada novedoso que no puedas ver en internet, y como que es un programa más de relleno. Y pues aquí como que tratando de jalar al público ñoño, al público nerd, al público geek. Se me hace interesante, porque al final de cuentas les dan un espacio en televisión abierta. Y además, no estoy seguro, no lo he investigado la verdad, porque no me interesa mucho este programa, pero creo que los conductores son del norte del país, porque no sé, yo siendo del centro del país, como que identificas esa forma de expresarse de la gente del norte. Entonces pues nada más como cerrando un poco sobre este programa, y pues hablando de la actualidad de cómo están los programas en videojuegos en México. Pero pues la verdad es que con todas las limitaciones, con todas las dificultades, a final de cuentas resulta nostálgico y resulta bastante agradable recordar pues todos esos programas sobre videojuegos que pasaron en antaño, de cómo pues uno que buscaba contenido sobre videojuegos pues más o menos pues llegaron a complacer en cierto grado. Y pues nada más, lo único que recomendaría es que se echen un clavado a internet, a YouTube, y busquen un poco estas clips sobre estos programas de videojuegos de los que les hablé, pues nada más para que vean de qué trataban. Y hasta suena algo interesante como ver una cápsula del tiempo de lo que eran las cosas en ese entonces sobre videojuegos. Y pues bueno, ya con esto cierro este episodio de Poco Común 51. Soy Soser Z y pues espero que hayan disfrutado de este tema. Gracias por sus comentarios, por sus likes, como siempre. En el siguiente programa les haré mención, por esta ocasión no, pero de todas maneras gracias, y pues ya estoy al pendiente de sus comentarios. Nos estamos viendo, cuídense, hasta luego. We'll be right back.